La Santa Biblia se quejaba un día que casi nadie está leyendo hoy, que todo el mundo se la pasa en Facebook o en esos juegos de computador. Muy achantada andaba la pobre con una crisis toda existencial. Pensaba hacerse un cambio de look, a ver si así la leíamos mal. Buenas noches, amigas, amigos, oyentes que están en sintonía de la 103.5 La Chequina. Quien les saluda, Marcelo Segundo, le da la bienvenida al programa ¿Entiendes lo que lees? Y vamos a dar comienzo a esta pequeña introducción al 19º libro del Nuevo Testamento, el libro de Hebreos. El libro hebreo tiene un doble trasfondo. El autor de Hebreos tenía en realidad un doble trasfondo en cuyas dos partes aparece esta misma idea. Tenía un trasfondo griego, obviamente. Desde los tiempos de Platón, 500 años antes, los griegos habían estado fascinados con el contraste entre lo real y lo irreal, lo visible y lo invisible, lo temporal y lo eterno. Los griegos pensaban que en algún lugar había un mundo real de que este no es más que una copia imperfecta. Platón creía que en algún lugar habría un mundo de formas o ideas o modelos de lo que todo lo que de este mundo no era más que una reproducción. Por ejemplo, en algún lugar se encontraba el modelo de la silla perfecta, de la que todas las sillas de este mundo serían copias imperfectas. Platón decía: el creador del mundo ha diseñado y desarrollado su obra de acuerdo con un modelo inalterable y eterno del que el mundo es simplemente una copia. Filón decía, siguiendo a Platón, Dios sabía desde el principio que una copia perfecta no se puede hacer nada más que de un modelo perfecto y que ninguno de los objetos perceptibles a los sentidos podría ser sin falta al menos que se modelara conforme a un arquetipo y a una idea espiritual. Así que cuando hizo los preparativos para crear el mundo visible, formó primero el mundo ideal para luego constituir lo corpóreo de acuerdo con el dechado incorpóreo y divino. Cuando Cicerón estaba hablando de la ley de leyes que la humanidad conoce y usa en la tierra, dijo: no tenemos una semejanza real y viva de la ley real y de la justicia verdadera. Todo lo que tenemos son sombras y bocetos. Todos los pensadores del mundo antiguo tenían esta idea de que en algún lugar hay un mundo real, de que este es solo una especie de copia imperfecta. Aquí podemos hacer más que suponer o andar a tientas, valiéndonos de copias y reproducciones imperfectas. Pero en el mundo invisible están las cosas reales y perfectas. Cuando murió Newman, le erigieron una estatua en cuyo pedestal se leen estas palabras: de las sombras y las copias a la verdad. Si es así, está claro que la gran tarea de esta vida es salir de las sombras y las reproducciones y alcanzar la verdad. Exactamente esto es lo que el autor de la carta a los hebreos nos dice que Jesucristo nos capacita para hacer. A los griegos les decía: os habéis pasado la vida tratando de pasar de las sombras a la realidad. Eso es precisamente lo que Jesucristo puede capacitarnos para hacer. El autor de Hebreo tenía también un trasfondo hebreo. Para los judíos siempre era peligroso acercarse demasiado a Dios. El hombre no puede verme y seguir vivo, le dijo Dios a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 33 y el versículo 20. La alucinada exclamación de Jacob en Peniel fue: he visto a Dios cara a cara y no he perdido la vida. Génesis 32:30. Y cuando Manoah se dio cuenta de quién había sido el que le había visitado, le dijo a su mujer aterrado: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Libro de Jueces 13:22. El día más solemne del año litúrgico judío era el día de la expiación. Era el único día del año en el que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, en el que se creía que moraba la misma presencia de Dios. Nadie entraba allí excepto el sumo sacerdote, y solo ese día. Cuando lo hacía, la ley establecía que no debía permanecer en el lugar santísimo más de lo imprescindible, para que no se aterrara Israel. Era peligroso entrar en la presencia de Dios, y si uno se quedaba allí más de la cuenta, podía caer fulminado. En vista de esto, entró en el pensamiento judío la idea del pacto. Dios, en su gracia, y de una manera totalmente inmerecida por el hombre, se acercó a la nación de Israel y le ofreció una relación especial con él. Pero este acceso exclusivo a Dios estaba condicionado a la observancia de la ley que Dios había dado al pueblo. Podemos ver cuando entró Israel en esta relación y aceptó la ley en la dramática escena del Éxodo 24, versículo 3 al 8. Así es que Israel tenía acceso a Dios, pero solo si se cumplía la ley. El quebrantarla era pecado, y el pecado levantaba una barrera que impedía el acceso a Dios. Fue para quitar esa barrera para lo que se estableció el sistema del sacerdocio levítico y de los sacrificios. Dios dio la ley, el hombre pecaba, se levantaba la barrera y se hacía el sacrificio para abrir otra vez el camino a Dios que había cerrado el pecado. Pero la experiencia de la vida era que eso era precisamente lo que el sacrificio no podía hacer. Esa era la prueba de la ineficacia del sistema, que no se acababa nunca de ofrecer sacrificio. Era una batalla perdida e ineficaz para suprimir la barrera que había levantado el pecado entre Dios y el hombre. En verdad, lo que la humanidad necesitaba era un sacerdote perfecto y un sacrificio perfecto. Alguien que fuera capaz de ofrecerle a Dios un sacrificio que abriera el camino de acceso a él de una vez y para siempre. Eso decía el autor de Hebreo. Es exactamente lo que Cristo ha hecho. Él es el sacerdote perfecto porque es al mismo tiempo perfectamente humano y perfectamente divino. En su humanidad lleva al hombre a Dios, y en su divinidad trae a Dios al hombre. No tiene pecado. El sacrificio perfecto que presenta a Dios es el sacrificio de sí mismo, un sacrificio tan perfecto que no necesita repetirse nunca. A los judíos les decía el autor de Hebreo: os habéis pasado la vida buscando al sacerdote perfecto que puede ofrecer el sacrificio perfecto y daros acceso a Dios. Le tenéis en Jesucristo y solo en Él. A los griegos el autor de Hebreo les decía: están buscando el cambio que los lleve de las sombras a la realidad. Lo encontrarán en Jesucristo. Y a los judíos les decía: están buscando el sacrificio perfecto que abra el camino a Dios, que han cerrado sus pecados. Lo encontrarán en Jesucristo. Jesús es el único que da acceso a la realidad y a Dios. Ese es el pensamiento clave de toda la carta del libro de Hebreo, el enigma del Nuevo Testamento. Hasta aquí lo que está claro, que cuando pasamos a otras cuestiones de la introducción de Hebreo, todo parece estar envuelto en un misterio. Alguien dijo que la epístola a los hebreos es en mucho sentido el enigma del Nuevo Testamento. ¿Cuándo se escribió? ¿A quién y por quién? Son preguntas a las que solo podemos contestar tentativamente. La misma historia de esta carta muestra que este misterio se ha tratado siempre con una cierta reserva y suspicacia. Pasó bastante tiempo hasta que Hebreos llegó a ser uno de los libros incuestionables del Nuevo Testamento. La primera lista de estos, el canon de Muratori, compilado hacia el año 180 después de Cristo, ni siquiera lo menciona. Los grandes eruditos alejandrinos Clemente y Orígenes conocían y amaban hebreo, pero estaban de acuerdo en que se discutía su inclusión en las Sagradas Escrituras. De los grandes padres africanos, Cipriano nunca lo menciona y Tertuliano sabía que se discutía su aceptación. Eusebio, el gran historiador de la iglesia, dice que estaba entre los libros discutibles. Hasta el tiempo de Anastasio, a mediados del siglo IV, no se aceptó hebreo como libro del Nuevo Testamento y aún Lutero no estaba muy seguro acerca de él. Es extraño que este gran libro tuviera que esperar tanto tiempo para ser reconocido y aceptado. Vamos a ir a nuestra habitual pausa musical y enseguida regresamos con más. ¿Entiendes lo que lees? No te muevas de la sintonía, ya regresamos. Señor, hey. Bendice al Señor, exalta al Creador, preséntale alabanza y exalta. de regreso nuevamente después de esta excelente pausa musical. Si te acabas de unir a la sintonía de la 103.5, te comento que este es el programa ¿Entiendes lo que lees?, que se transmite todos los miércoles a partir de las 20-30 horas y que tiene como propósito hacer una pequeña introducción a los libros de la Biblia. Hoy estamos con el libro de Hebreos. Y si quieres comunicarte con la emisora, te voy a pasar el teléfono de contacto. Toma nota. 261-466-3125. Y ahora sí, continuamos con el 19º libro del Nuevo Testamento, el libro a los Hebreos. Tendríamos que saber cuándo se escribió este libro. Muchos se preguntan cuándo fue. La única información que tenemos procedente es a través de esta misma carta. Está claro que iba dirigida a lo que podríamos llamar una segunda generación de creyentes. Los destinatarios habían recibido el evangelio de los que habían escuchado al Señor. La comunidad a la que se dirige no era nueva en la fe cristiana, ya que deberían ser mayores de edad en la fe. Capítulo 5, versículo 12. Deben haber tenido una historia larga porque se les exhorta a recordar el pasado. En el capítulo 10, versículo 32, podemos usar esta referencia. Tenían una gran tradición y mártires heroicos que ellos debieran recordar para recibir inspiración. Capítulo 13, versículo 7. Lo que más nos ayudará a fechar esta carta son sus referencias a la persecución. Está claro que hubo un tiempo en que sus líderes habían muerto por la fe. Capítulo 13, versículo 7. Está claro que ellos mismos todavía no habían sufrido la peor persecución porque no habían tenido que resistir hasta el punto de derramar su sangre. Capítulo 12, versículo 4. Pero está claro que habían sufrido malos tratos porque los habían despojado de sus bienes. Capítulo 10, versículo 32 al 34. Y el tono y desarrollo de la carta dejan bien claro que hay peligro de que tengan que arrastrar otra persecución. Por todo lo cual se puede decir que esta carta debe haberse escrito entre las dos persecuciones, en días en que no se perseguía de hecho a los cristianos, pero tampoco se los miraba con buenos ojos. Ahora bien, la primera persecución fue en el tiempo de Nerón, en el año 64 después de Cristo, y la siguiente fue en el tiempo de Domiciano, hacia el año 86 después de Cristo. No creemos equivocarnos tanto si decimos que entre estas dos fechas, probablemente más cerca la de la segunda, sería cuando se escribió esta carta. Y podríamos preguntar también a quién iba dirigida. En esto también tenemos que depender de detalles que encontramos en la misma carta. Una cosa es cierta, no parece que se mandara a una de las grandes iglesias, porque en tal caso no se habría perdido tan completamente el nombre del lugar. Trataremos de establecer lo que podemos llegar a leer y a interpretar. La carta iba dirigida a una iglesia que hacía tiempo que se había establecido, capítulo 5, versículo 12, que había sufrido persecución en el pasado, capítulo 10, versículo 32, como habíamos comentado, que había tenido grandes momentos y grandes maestros y grandes líderes, capítulo 13, versículo 7, que no había sido fundada por ninguno de los apóstoles y que se caracterizaba por su generosidad, capítulo 6, versículo 10. Tenemos una alusión bastante concreta, obviamente. Entre los saludos finales encontramos la frase como aparece en la versión Reina Valera 60, los de la Italia os saludan, capítulo 13, versículo 24. Según esta referencia, la carta puede que se escribiera o desde Italia o a Italia. Lo segundo creo que es lo más probable. Supongamos que yo Me encuentro en Chile y estoy escribiendo a un lugar del extranjero. No sería normal que dijera todos los de Chile les mandan recuerdo, pero supongamos que estoy en algún lugar del extranjero donde hay una pequeña colonia de gente de Chile y entonces diría todos los de Chile les mandan recuerdo. Así es que podemos decir que la carta iba dirigida a Italia y en tal caso casi seguro que sería a Roma. Pero igualmente seguro es que no sería para la iglesia de Roma en general, porque en tal caso no habría perdido el título. Además, nos da la impresión inconfundible de que iba dirigida a un grupo reducido de personas que tenían mucho en común. Y todavía más, era un grupo de personas con buena preparación intelectual. Del capítulo 5 y el versículo 12 podemos deducir que hacía tiempo que estaban recibiendo enseñanza y se estaban preparando para ser maestros de la fe cristiana. Y además hebreo requiere tal conocimiento del Antiguo Testamento y de la religión judía que debe de haberlo escrito un profesor para estudiantes bastante aventajado. Resumiendo todo lo dicho, podemos establecer que hebreo es la carta de un gran maestro a un grupo reducido o seminario de estudiantes cristianos que se encontraba en Roma. El autor era su maestro, temporalmente estaba ausente y temía que se desviaran de la fe, por lo cual les dirige esta carta. Es más una charla que una carta. No empieza como las cartas de Pablo, aunque sí se le parece al final en los saludos. El autor mismo la llama un mensaje de exhortación. Capítulo 13, versículo 22. Ahora podríamos ver quién la escribió. Tal vez el problema del autor de esta carta sea el más difícil de resolver. Precisamente eso fue lo que mantuvo esta carta tanto tiempo pendiente de la admisión definitiva en el Nuevo Testamento. Su título desde el principio era sencillamente a los hebreos. No tenía nombre de autor y nada la conectaba especialmente con el de Pablo. Clemente de Alejandría pensaba que Pablo había podido escribirla en hebreo y que Lucas la habría traducido porque el estilo es diferente al de Pablo. Orígenes hizo una observación que se ha hecho muy famosa. Quien escribió la carta a los hebreos dijo, solo Dios lo sabe, a ciencia cierta. Tertuliano creía que había sido Bernabé. Jerónimo decía que la iglesia latina no la consideraba de Pablo y añade el que escribió a los hebreos, quienquiera que fuera, Agustín tenía el mismo sentir. Lutero declaró que no podía haber sido Pablo el que la escribiera porque no refleja su pensamiento. Calvino decía que no podía llegar a pensar que esta carta fuera de Pablo. En ningún momento de la historia de la iglesia se pensó realmente que Pablo fuera el autor de Hebreos. Entonces, ¿cómo llegó a atribuírsele? Muy sencillo. Cuando el Nuevo Testamento llegó a tener su contenido definitivo, se había discutido mucho, desde luego, qué libros se debían incluir y cuáles no. Para zanjar la cuestión se les aplicó una prueba. ¿Era el libro en cuestión obra de un apóstol o por lo menos de alguien que hubiera estado en contacto directo con alguno? Ya entonces se conocía y se amaba hebreo en toda la iglesia. Casi todos los cristianos estaban de acuerdo con Orígenes en que solo Dios sabía que él lo había escrito, pero lo amaban y creían que debía formar parte del Nuevo Testamento y la única manera de conseguirlo era atribuírselo a Pablo. Hebreo se ganó la entrada en el Nuevo Testamento sencillamente por su calidad, pero para entrar tenía que incluirse entre las cartas de Pablo y figurar bajo su nombre. Todos sabían muy bien que no era de Pablo, pero lo incluyeron entre sus cartas para asegurarle la entrada, porque nadie sabía que él lo había escrito. Tal vez podríamos adivinar quién fue el autor. Se han presentado muchos candidatos. Y vamos a tratar de considerar solo tres de ellos. Tertuliano decía que lo había escrito Bernabé. Bernabé era de Chipre. Los chipriotas eran famosos por lo bien que conocían el griego y Hebreos está escrito en el mejor griego del Nuevo Testamento. Era levita, esto lo encontramos como referencia en el libro de Hechos 4, capítulo 36. Y de todos los hombres del Nuevo Testamento sería el que tuviera un conocimiento más directo del sistema sacerdotal y sacrificial en el que se basa todo el pensamiento de esta carta. Se le llama hijo de consolación. Reina Valera dice esto. La palabra griega sería paraclesis. Y hebreo se llama una palabra de paraclesis, 13:22. Fue uno de los pocos hombres aceptables para los judíos y para los griegos. Y se sentía como en su propia casa en ambos mundos de pensamiento. Puede que fuera Bernabé el que escribiera esta carta, pero en tal caso es extraño que se perdiera tan completamente su nombre. Lutero estaba seguro de que el autor había sido Apolo, que según el Nuevo Testamento era judío, natural de Alejandría, elocuente y poderoso en las Escrituras, como referencia a Hechos 18, versículo 24, y Corintios 1, 12. El que escribió esta carta conocía las Escrituras, era elocuente y pensaba y razonaba de la manera típica de los alejandrinos. El autor de Hebreo era sin duda una persona como Apolos en pensamiento y trasfondo. La conjetura más romántica es la del gran investigador alemán Harnack, que creía que tal vez había escrito esta carta Aquila y Priscila, entre los dos la escribieron. Aquila era un maestro de la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 26, encontramos esta referencia. Su casa de Roma era una iglesia. Romanos 16, 5. Harnack pensó que es por eso por lo que la carta no empieza con saludos y por lo que se ha perdido el nombre del autor, porque el autor principal de Hebreos había sido una autora, según él, y las mujeres no se les permitía enseñar. Pero cuando llegamos al final de la conjetura, tenemos que coincidir con lo que dijo Orígenes hace ya 1700 años, que solo Dios sabe quién escribió Hebreo. El autor sigue siendo una voz y nada más, pero debemos dar gracias a Dios por la obra de este gran anónimo que escribió con incomparable habilidad y mucha belleza acerca de Jesús, que es el camino a la realidad y también el camino hacia Dios. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice: mucho mejor que recibir es dar. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, aventura y acción. Pero lo más importante es que tiene la voz incómoda. Muy bien. Y hemos llegado al final. La música que suena de fondo nos está indicando que se nos terminó el tiempo y tenemos que despedirnos. No sin antes agradecerte por la atención que has prestado a este programa e invitarte muy cordialmente para el próximo miércoles a esta misma hora, 20:30, cuando digamos, ¿entiendes lo que lees? ¿Quién te habla, Marcelo Segundo? Te envía un sincero Dios te bendiga. Gracias. Para que no olvides que Dios te habla ahí, está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides cómo se sentirá la Santa Biblia.